deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hoy vamos a reflexionar sobre el concepto extremo. Todo a nuestro alrededor se ha vuelto extremo. Nuestra forma de vivir, el sexo, el trabajo, el deporte, la cocina, los recortes. Incluso nuestro programa se sumerge en esta moda para ofrecerte esta noche una edición extrema. Estamos sujetos a la barandilla de internet con una fina cuerda ADSL atada a nuestra cintura, haciendo puenting. La actitud más extrema que aún pueden hacer algunos trabajadores de a pie, pero por poco tiempo. En fin, saltamos al vacío digital de la red con la música de fondo de Alexander Kowalski, que actuó en Reverse Club el pasado mes de octubre. En la sala hizo un live presentando sus nuevas producciones, pero nosotros no lo podemos emitir. Así que se comprometió a regalaros una sesión, esta. Te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros, escribir comentarios y sugerirnos temas, porque somos limitados y no llegamos a todo. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. de repuesto. The music, where would you be?

cœur à mon rythme. Couvert d'or, de fleurs, de fils éclatants. Tiens les griffes de ta patte. Et laisse-moi plonger. Bueno, pues tras esta edición extrema de Puentin, nos vamos a probar otra disciplina extrema, el surfing. Si es que somos unos temerarios, adiós. Deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis.